no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Rock and Rouge, es decir, la columna de Valentina Consetti, siempre me sorprende porque ella busca, rebusca, rebusca y encuentra cosas muy interesantes. Pero una de las cosas que a mí más me sorprende cada semana son los nombres de las bandas, que son a cual más ingenioso. Bienvenida, Valentina, y hoy, ¿de qué banda se trata? Bienvenida, muchas gracias. Bueno, hoy tengo una banda espectacular de Don Torcuato. ¡Qué bueno! Que tengo muchos amigos por ahí. Bueno, se llama Según la Mano. Según la Mano. Según la Mano. O sea, si llueve, es una cosa. Si truena, es otra. Si estás soleado, es otra cosa. Si estás rayado, es, o sea, según, más, según cambiar, la mano. ¿Cambiarán la banda también, digo? Y según la mano. Claro, capaz es muy amplio, muy, todo es relativo. Mirá, así que, mirá. Bueno, así estamos. Posmodernismo total. Totalmente. Estos pibes se juntaron en el 2002. Los integrantes son Edgar en la voz, Lucho en la guitarra, Gastón en la percusión, Mauri en el bajo, Hernán en la batería y Fer en la armónica. No es el Mauri que estamos pensando, imagino. No. Mirá, no. Es, sin no palabras. No, sin palabras. Bueno, no sé. Sin palabras, entonces es. Vos te lo imaginas. No importa. Sigamos. Bueno. Les voy a contar algo, que una jugada maestra que hicieron estos chicos. Hicieron un ND Ateneo. Mirá. En el 2004. Mirá. Y les fue muy bien. Mirá qué bien. Trajeron a todos los amigos de allá de Don Torcuato. Y a toda la familia, y llenaron el ND Ateneo. Como se debe tener muchos seguidores también. Se repita. Claro. ¿Cómo la ves? Claro. Bien. Bueno, en el 2008 sacaron su primer disco que se llama Despabilá. Esto dedicado a varios conocidos que tengo yo. Y han recorrido el interior del país, la costa atlántica, muchos lugares de capital, de Gran Buenos Aires. Se han presentado en muchos festivales, motoencuentros. Yo he tocado con Kiacelga en varias oportunidades, con Según la Mano, que son unos pibes maravillosos. Muy familiares, el papá siempre va con ellos. Son dos hermanos, Lucho y Gastón, y el padre es como el manager. Mira, lo va a cuidar. No sé si lo va a cuidar, ¿eh? Bueno, vamos, no la embarremos. Colabora. Se llama Enterrando Gente con Valentina Consetti, buscando amigos. No, un saludo para Oscar, le mando mucho cariño ahí a Oscar. Bueno, en febrero de este año tocaron por primera vez en el Cosquín Rock. Uh-huh. El día que tocó Las Pelotas, Sky. También tocó Catupecu, así que buena onda. Ahí, ¿eh? Gran día. Y hace 5 años vienen participando del homenaje a Papo, que se hace siempre ahí en Luján. Y tienen en mente hacer un video y un próximo disco. Pero tiempo al tiempo, porque según la mano económica, digamos. Porque son muchos morlacos que hay que juntar. Así que ahora se están preparando para el gran festejo grande, sus 10 años en la Ruta del Rock. Y lo van a hacer a lo grande y en su barrio. De eso nos habla uno de los chicos de la banda. ¿Qué tal, amigos? Soy Gastón, de Según la Mano, el percusionista, nada más y nada menos. Bueno, quería invitarlos para nuestra próxima fecha, el 18 de agosto, en el Teatro Induclub de Don Torcuato, 20 horas. Vamos a estar festejando nuestros primeros 10 años, lo venimos preparando hace ya un mes, emocionados, ansiosos, con muchas ganas, todos los chicos de la banda ensayando mucho. La idea era hacerlo en un teatro para que pueda venir gente para todas las edades, digamos, chicos, grandes. Así que va a ser muy familiar, muy esa esencia linda que tenemos nosotros como banda de estar compartiendo asados, comidas, fiestas. Así que bueno, esperemos brindarle eso a la gente también esta noche. 20 horas ya puede estar llegando al teatro para ir acomodándose, porque las entradas son sin numerar. El teatro queda en la ruta 202 y Avenida del Golf. Ahí hay una cuadra de la estación de Don Torcuato. Es fácil llegar con tren o colectivos. Subte no, de Retiro tenés el tren Belgrano. El tren Belgrano de Retiro. En la estación Don Torcuato está una cuadra frente a la Shell, la estación de servicio. Así que los esperamos a todos para este gran festejo con amigos y una banda amiga también, Ganas Verdes. Muchas gracias y nos estamos viendo. Pensar que tienen razón, tapando lo que sos. Estábamos escuchando entonces a la gente de la banda que presenta Valentina Concetti. Y se van a estar presentando ellos. Sí, el gran festejo de los 10 años, repetimos, que ya lo dijo Gastón, muy simpático, ahí hablando, en el Teatro Hindú de Don Torcuato. El Facebook, Según la Mano. Métanse, que es una banda, a los que les gusta la música pesadita, así medio entre grunge, hard rock, esa onda, vayan a ver a Según la Mano de Don Torcuato. Con Julia siempre vamos a ver un poco de grunge. Sí, yo los, justamente. Me los imagino haciendo power, sí, los dos. Sí, sí, claramente. Sí, sí, sí. Pobre gente. A Eric también, a Leandro Rojas. Sí, mira, Leandro Rojas está saltando en este momento. Sí, sí, sí, se golpea contra Erika. Bueno. Guarda con la nueva consola. Sí, por favor. No, les quería decir una cosita antes de terminar. Los voy a dejar con este tema que se llama Obrera de la Envidia. ¡Upa! No les pregunté mucho acerca de qué se trata, pero bueno. Fíjense el violero, que es Lucho, el que está sonando ahora. Gran violero. Pero les quiero pasar un chivito de Mamá Mona, que es una banda que presenté hace unos meses. Sí. Que hoy van a tocar a La Gorra, gratis. Domingo 12, o sea, hoy a las 21 en Casa Brandon, Drago 236, en el ciclo teatral Sucede. Bueno, listo. Ahí estaremos entonces. Gracias, Valen. Por favor. Hasta la próxima. Tristes melodías traigo hoy aquí. Tristes como aquella que tanto habla de mí. Obrera de mí.